Hola, en esta práctica vamos a calcular el impacto que tiene el blog dentro de la web. A través de las estadísticas de WordPress podemos observar qué contenidos le han resultado más atractivos a nuestros visitantes y de qué manera podemos mejorarlos. Sobre la gráfica del volumen semanal, su análisis data desde la semana número 12 de este año hasta la número 20, es decir, desde la tercera semana de marzo hasta la tercera de mayo, en la que nos encontramos actualmente y que en definitiva es el tiempo de este blog. En total tenemos 110 visitas durante la historia del blog. WordPress señala que durante la primera semana, que podríamos considerar la más concurrida del blog, obtuvimos un promedio de 14 visitas por persona. La ratio establece que tuvimos 3 visitantes que realizaron en total 47 visitas. No hay demasiada densidad en cuanto al número de personas que nos visitaron, pero sí respecto a las veces que lo hicieron. Durante la segunda semana, esta proporción se mantiene. Un único visitante realizó todas las visitas de la semana, es decir, 21. La tercera semana recupera cierta estabilidad, con 4 visitas realizadas por 3 personas. En la cuarta semana, que nos sitúa a mitad de abril, el blog recibió 17 visitas a cargo de 10 visitantes. Las semanas quinta, sexta y séptima albergan cierta similitud, habiendo recibido respectivamente 3 visitas por 3 visitantes, 3 visitas por 2 visitantes y 4 visitas de 4 visitantes. Durante la octava semana del blog vuelve a establecerse cierta desproporción con 10 visitas realizadas por 5 visitantes. Mientras tiene lugar esta semana, hemos recibido una única visita. La conclusión positiva que obtenemos de esto es que, a pesar de tratarse de pocos visitantes, estos vuelven a entrar con cierta frecuencia al blog. Respecto a la estadística de la procedencia geográfica de las visitas, bueno, el parámetro que hemos utilizado ha sido desde que se inició el blog hasta la actualidad y bueno, hemos comprobado que existe una evidente abundancia de visitas de España, que son en total 104. Y bueno, por otra parte hemos obtenido 2 visitas de Perú, 2 de México, una de Alemania y otra de Guatemala. 16 visitas españolas y las correspondientes a Alemania y Guatemala se produjeron el mes pasado. Durante esta última semana hemos recibido 9 visitas de España y una de Guatemala. Y bueno, podemos concluir que el perfil de nuestro visitante es indudablemente de naturaleza hispanohablante. Sobre la estadística del listado de entradas más visitadas, encontramos que la entrada más visitada desde que el blog se inició, que ha sido el parámetro que hemos utilizado, la entrada más visitada no ha sido otra que la página de inicio, con un total de 90 visitas. Tal y como se menciona en el screencast de la práctica, esto se debe fundamentalmente al reducido tamaño de las entradas, que permiten a la mayoría ser vistas con rapidez desde la página inicial. El post que tras esto reúne más éxito es el dedicado a la ilustradora inglesa Harriet Lee Medium, con un total de 6 visitas. Las siguientes entradas más visitadas corresponden al apartado de About y la siguiente sobre los textos de Oliverio Girondo y Alejandra Pizarnik. Acerca de los enlaces salientes o los clics, según la estadística que nos ofrece WordPress, encontramos que aquellos enlaces que los visitantes han seguido son los 2 que hemos propuesto en las entradas del blog. El primero redirige al blog personal de Harriet Lee Merion y está incluido en la entrada con el mismo nombre. Y bueno, el segundo remite a la página personal de Wes Anderson y aparece en la entrada que se le dedicó a su cinematografía. También encontramos que han sido abiertas y ampliadas numerosas de las fotografías que hemos puesto en la entrada del blog, 9 en concreto. Sobre los entrantes, es decir, sobre los canales por los que nos han visitado, encontramos, según la estadística de WordPress, que estos no han sido otros que Twitter, WordPress, Google, Google Imágenes y Facebook. La ordenación que nos ofrece la estadística también arroja luz acerca de qué canal nos ha resultado más útil. Observamos que la sindicación de contenidos que realizamos hace varias semanas con nuestra cuenta de Twitter es de gran utilidad, pues 11 de las visitas obtenidas proceden de ahí. Y bueno, el motor de búsqueda de Google y la propia web de WordPress son los siguientes medios que nos han proporcionado a nuestro blog, aunque en menor medida, 3 y 5 visitas respectivamente. Por último, y respecto a los términos que han servido para encontrar nuestro blog en los motores de búsqueda, encontramos que los términos de búsqueda desconocidos han sido los más fructíferos de todos, aunque únicamente se hayan producido a través de dos visitas. Respecto al resto de términos utilizados y que podemos conocer, encontramos que el blog obtuvo una visita mediante la búsqueda de Andrea Kaiser WordPress, otra mediante la búsqueda de mi nombre, Andrea Kaiser, y otra mediante el concepto de realismo sucio. Esta última búsqueda es quizás la más interesante, pues demuestra que la catalogación de las entradas del blog mediante los tags con los que las catalogamos en su momento son de gran utilidad, puesto que a la hora de buscar conceptos desde motores de búsqueda externos también sirven.